solamente fue una situación sin importancia. Pero todo lo que hiciste fue tirar a la basura toda mi confianza. Con tu llanto muestras lo arrepentida que te sientes. Pero se acabó, se acabó. Mi decisión está tomada. Deja de llorar, esto no tiene remedio. Las cosas que hiciste mataron mis sentimientos. Llorando jamás harás que vuelva contigo. Lo nuestro acabó, es lo único que te digo. Enamorado y con un beso te recibiría. Te equivocas. Se acabó. Se acabó. Me das lástima. Deja de llorar, esto no tiene remedio. Las cosas que hiciste mataron mis sentimientos. Llorando jamás harás que vuelva contigo. Esto acabó, es lo único que te digo.